podemos defenderlo con nuestras palabras, podemos estar trabajando para Él, para su iglesia. Estar caminando detrás de Él no es garantía absoluta de que lo consideremos como nuestro mejor alimento. Cuidado, la eterna insatisfacción en la que vivimos muchas veces es como el termómetro de la mala alimentación de los que decimos creer, pero que todavía no les satisface creer. ¿No te pasó alguna vez? ¿No te pasa que aún estando con Jesús no terminás de estar feliz? Bueno, hay que pensar qué nos pasa. El que cree en serio, el que va caminando hacia Jesús y con Jesús en la pureza de la fe, hacia ese buscar únicamente el Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios, vive satisfecho, sabiendo que no hay mejor alimento de la vida que el pan bajado del cielo, que es el mismo Jesús. Y ese pan llega a nuestra vida por diferentes proveedores, digamos así. Llega del cielo, pero se hace algo humano y cotidiano. Se hace palabra escrita día a día para meditar. Se hace hijo a quien ayudar y sostener. Se hace marido y mujer a quien amar siempre, aún en el dolor, aún en las peores dificultades. Se hace pobre a quien socorrer y ayudar. Se hace oración diaria a donde acudir. Se hace trabajo cotidiano que dignifica. Se hace Eucaristía y comunión en donde nos alimentamos realmente. Y lo más lindo de todo esto es que es gratuito. Se nos da gratuitamente. Solo que nosotros ponemos muchas veces trabas y seguimos insistiendo en alimentarnos con alimentos baratos que no sacian o que sacian, pero solo por un rato. El que se alimenta de Jesús recibe estas palabras de consuelo y verdad. Esta es la voluntad de mi Padre, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Qué lindo mensaje de algo del Evangelio de hoy. Levantá la cabeza, levantá el corazón y volvé a mirar a Jesús, que es tu alimento y el mío. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.